toda la honra, toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, todo el poder, toda la majestad. Amén. Thank you. El que es, el que es.